Entrevistas realizadas al silletero Julio César Ramírez Londoño. Don Julio César nació en la vereda San Miguel del municipio de Guarne en 1935. ¿Usted me recuerda su nombre completo, don Julio? Mi nombre completo. Sí, señor. Julio César Ramírez Londoño. ¿Y cómo se llamaban sus padres, don Julio? Mi papá ya se llamaba Crispiniano Ramírez Ruiz. ¿Y su mamá? Mi mamá llamaba Ana de Jesús Londoño Zapata. Ya. ¿Y su papá era de por acá, don? Ya, si él era nacido y criado, nacido por allá, más para abajo, por aquí abajo, abajo. Él nació por allá, más para abajo. ¿Cómo qué vereda? Aquí en la vereda San Miguel. En la vereda San Miguel. En la vereda San Miguel. Pero este es Barro Blanco, ¿cierto? Este es Barro Blanco. ¿Y este Barro Blanco? Y al lado de allá es San Miguel. Ya. ¿Y su mamá, don Julio, ella era de por mi acá? Mamá nació, es decir, mi mamá era de, ¿cómo le dijera yo? Vea, nació en una parte que llamamos, la finca se llamaba Santa Rita, donde vivían mis abuelos. Nosotros quizás no vivíamos aquí. Vivíamos allá donde los abuelos, que llamaba, la finca llama Santa Rita. Ya. ¿Y más como más cerquita para el lado de San Miguel o...? Sí, eso es como lindando. Mira, es que San Miguel entra, es decir, San Miguel allá arriba entra como así en como en triángulo. Y baja por la fuente de agua para abajo y por allá baja por un camino real. Ese es San Miguel. Porque entonces los abuelos míos, más o menos le voy a decir, pertenecían un poco más que a una vereda que llaman La Honda. ¿Y esos son los abuelos maternos? Los abuelos, sí, maternos. ¿Y cómo llamaban sus abuelos maternos? Mis abuelos maternos llamaba Manuel Antonio Londoño. El otro apellido lo perdería el segundo apellido. No lo recuerda. ¿Y, no. ¿Y su abuela? Y mi abuelita llamaba Teresa Zapata. Ellos también de por acá del territorio. Sí. Ellos vivían allá, al lado de allá. Eran también de por aquí. ¿Y a qué se dedicaban sus abuelos? Mis abuelitos se dedicaban, vea, el uno es que tuvo, el abuelito tuvo trabajando es que en las minas en Segovia. Y mi abuelita vendía carbón, menudeaba carbón en Caracas. ¿Usted no conoce un colegio grande que hay en Boston? Sí. De pronto el que cae por el parque de Boston. En el parque de Boston. Ese colegio, me parece que esa calle que baja por un lado del colegio llama, es Caracas, ¿cierto? Sí, señor. En la esquina de abajo había una tienda. Una tienda que la llamaba es que la tienda de los Alzates. Y entonces mi abuelita, la tienda era pegada a la carbonería, ella menudeaba carbón ahí. ¿Y ella misma quemaba el carbón? O... No, lo compraba para menudear el carbón. Ya. ¿Y lo compraba por acá, a la gente que quemaba? Por aquí, sí. ¿Y cómo lo bajaba? ¿Lo bajaba ella misma? Eso lo bajaban en bestia, en bestia. ¿Su abuelita misma lo bajaba o...? No, los que lo compraban lo bajaban en bestia. Ah, ya, ya. Sí. Ya. ¿Y sus abuelos paternos, don...? Mi abuelo paterno, sí, no le doy mucha fe. Pues mi abuelita, la mamá de mi papá, Pues no le digo nada, no sé, pues yo cuando en entonces estaba, ¿de qué le voy a decir? De por ahí de 10 años. Y en ese entonces uno, en la escuela, nosotros estudiábamos en una escuela que llamaba la Escuela La Onda. ¿Usted estudió en la Escuela de La Onda? En la Escuela de La Onda. No estudié sino hasta primero y segundo. Oiga, primero y segundo. Cada año para la escuela, pero a lo mismo. ¿Y qué recuerda usted de esa época en la escuela, don Julio? Ave María, en esa época, yo sí le digo que a nosotros nos tocó la... Es decir, ahora no castigan un pelado en una escuela ni porque... Pero a nosotros nos daban duro. ¿Nos castigaban así físicamente? ¿Eh? ¿Físicamente los castigaban? Físicamente. La profesora tenía... Nosotros peleábamos mucho en la escuela. Y tenía una regla, oiga, una regla. ¿Quién le pegó? Fulano. Vengan para acá. Llegaba y nos ponía las manos así sobre el pupitre y ¡pavo! Y de sobremesa nos arrodillaba al pie del tablero en granos de maíz. ¿Quedaron satisfechos? Sí. Bueno. Y al otro día la misma. En ese entonces se utilizaba el cuaderno, pues, para uno como primero, un artículo que llamaba pizarra. La pizarra. ¿Cómo era ese artículo, don Julio? Eso era una cosa así cuadrada, y eso traía el lápiz, un lápiz que escribía en la pizarra. Ya. ¿Qué más recuerda usted de esa época? La escuela allá en La Onda, jugaba de pronto. Jugábamos, peleábamos mucho con los que eran más, se burlaban de nosotros. Nosotros ganamos el año y ustedes lo perdieron. Y decía, ahorita cuando salgan, ya van a salir. Y cuando iban a salir había una puerta, una cerca, y había una puerta. Y nos quedamos parados en la puerta esperando que saliera. Y el vole, oiga, usted viera. ¿Quedaba cerca la escuela donde usted vivía? No, nada. Siempre quedaba, le voy a decir, por ahí. Pues de para abajo uno va, como dice el refrán, las piedras ruedan. De para abajo bajábamos en minutos. Pero para subir sí, todo era de para arriba. Siempre nos demoraba, por ahí cuántos que hay 3 kilómetros. Y me dice que solo primero y segundo, don Julio, sí. ¿Cierto? No estudiamos más. Uh-huh. Ah, pero era normal, como en una época, era más o menos hasta normal. Ese año, ¿cierto? No había más. ¿Y les tocaba ir todos los días? Todos los días, de 8 a 12 del día. Y llegar de la escuela, oiga, pues, subíanos de la escuela, quítese la ropa, cámbiese a buscar leña. Y venir con la leña y a cargar basura, en ese entonces es a cargar basura para sembrar papa, maíz, que la comida daba sin pereza, oiga, sin pereza, la comida. Eso sembraban papa y no se le echaba nada, oiga, lo único que se le echaba a la papa era basura. ¿Basura era qué? Basura, la basura que largan los árboles. Las hojas. Hojitas, el lecho, cosas. Que largan los. Ah. Y llegar con. Vamos, María Tango, y llegar con la leña a encerrar, a buscar los terneros. Desde chiquito sí. Les tocaba trabajar. Sí, nos tocaba. Eso llegábamos y él mismo, bueno, a almorzar. Y vamos pa. A cargar la basura. Coge el costal y el cargador y a cargar basura. Y por ahí derecho, hacer viaje de leña y para la casa. Y le daban el algo a uno. Se tomaba en esa época. Por eso uno toda la vida ha tenido juez. Eso le daban a uno una taza de mazamorra así. En ese entonces utilizaba la tutuma. Una tutuma así de mazamorra con leche y panela. Oiga, y panela. Y eso es como todo. Como, da mucha fuerza. Eso dicen, la pana, pura energía. Eso da fuerza. Ave María. Es que le voy a contar y usted no me cree. Yo con mi papá, cuando vinimos allá en Santa Rita, pues, comíamos a las 8 de la noche, oiga, a las 8 de la noche. Plato de frijoles y acabando de comer, mi papá alzaba la silleta con las flores. Y yo alzaba una victoria así, vea, así. Que eso ya no se ve, pues, una victoria así. Se No, pero en ese entonces, metí entre un costal y alcé y vámonos, oiga, atravesar camino, salíamos a Santa Elena y de Santa Elena cogíamos. ¿Usted conoce para el lado del plan? sí, señor. Sí, sí conocen. Sí. Subiendo para el plan, antes de subir a un punto que llama que es que la curva del diablo, hay una casa muy grande. Y nos metíamos por un desecho así, antes de subir a la tal curva del diablo, nos metíamos por un desecho que hay. Y bajábamos allá abajo donde está la cascada, allá donde están haciendo, pasando por donde El está túnel. haciendo el túnel. Bajábamos allá, que allá hay una, como que, es decir, tienen unos lagos donde crían peces. Salíamos ahí. A mí hay varias personas que me han dicho que bajaban en ese entonces, unos por como por Enciso Por la cuesta. y otros me han dicho que bajaban por allá. ¿Por qué unos bajaban por allá? Por, ¿queda más cerquita por allá o...? Sí, De donde fuéramos, de donde era la Sí, vereda, en la vereda, depende de entonces la vereda. cogía el camino. Como ellos vivieran de casi de mazo, si sí les quedaba más fácil bajar Por por la Enciso. cuesta. Eso lo llaman por antes que la cuesta. A usted sí les tocó el como el otro Sí, camino más. a mí me tocó la cuesta. Y si les quedan con tanto trabajo, recogida de leña y todo algún tiempito para jugar, don No, Julio. no jugábamos. No, que iba a jugar uno. ¿Con qué tiempo? Sí. Uno no jugaba. Porque era que no había tiempo, hay que trabajar. Sí, y cuéntame un poquito, doña Blanca, sus papás, ¿cómo se Mi llamaban? papá se llamaba Francisco Luis Gallego y mi mamá se llamaba Clementina Vázquez. Mi papá trabajaba en empresas públicas y mi mamá hacía coronas para los difuntos, para los muertos. Entonces nosotros tendríamos que levantarnos a las 3 de la mañana a buscar chusco, helecho, musgo y a preparar las coronas. Entonces usted de chiquita trabaja con flores. Y con flores y con coronas y... Mijita, pero es que explíquele mejor. Ellas no hacían las coronas, hacían los aros. Los aros. Nosotros hacíamos las coronas, pero Sí, las los aros, vendíamos en pa. Medellín. Y Y las entonces llevaban a Medellín. en Medellín las llenaban de flores. Ya. ¿Sí? Como el armazón del Sí, arco y en Medellín. un arco y entonces en Medellín, En la plaza, en la en floristería. las floristerías las llenaban de flores y de arreglos, las maquillaban, arreglaban. Ya. Sus abuelos, doña Blanca, ¿se acuerda de sus abuelos? Mis abuelos se llamaban José Cupertino Gallego y Clemencia Alzate, los de mi papá. Y los de mi mamá se llamaban Ángel María Vázquez y Isabel Alzate. ¿Y con cuáles compartió más? Con los de mi papá, porque cuando nosotros nacimos no conocimos los abuelos maternos. Ya se habían muerto. ¿Y los paternos a qué se dedicaban, doña Blanca? Mi abuelito se dedicaba a sembrar al campo. Y mi abuela lavaba ropa para las casas en Medellín. Esa también se bajaba la ropa y se subía, sí, por esos caminos. Mis abuelitos sí bajaban por la cuesta con nosotros. Sí. Los abuelitos de mi papá. A los otros no los conocimos. ¿Y llegó a vivir con ellos o...? No, señor. Ellos vivían en una parte que llama La Honda. Que La Honda es muy lejos de aquí. Mi abuelito venía cada año por acá porque él era el que recogía el diezmo. Y entonces él cada año venía, cada año. Mi abuela no. Y don Julio, su papá, ¿por qué lo conocían como tanto por acá? No lo mencionan mucho las otras personas que hemos entrevistado, los relatos que él fabricaba, los cajones, la silleta. Era un genio, ¿verdad? Mi papá fabricaba, era el que hacía las silletas. Él sabía mucho trabajar. Y mi papá hacía todos estos techos, las casas, porque esta casa me la hizo él. Una parte, pues, porque para atrás es de adobe. Pero lo de ahí para acá... De barro. Esto es... Tierra. Esto es tierra. Tapia. Como hay muchas en Medellín todavía. Esto es... Mi papá era un genio para todo. Mi papá a todo, en toda parte estaba... Vea que eso para los asuntos de pasar... Acciones comunales. Acciones comunales. Esta vía se la debemos a ellos. Las escuelas radiofónicas. Las escuelas. Todo era hecho. Vamos a hacer tal cosa. Bueno. El centro médico, que en Santa Elena, también se lo debemos a ellos. Ellos eran muy geniosos para todo, para todo. Los viejitos sabían trabajar mucho. Sabían trabajar más que nosotros. Y el abuelito del mío, el que trabajaba en Segovia, es que buscando oro, nos dejó mucha tierra, mucho. Y como él, digamos, su abuelito era de por acá y se fue a trabajar a Segovia, o él era de allá y se vino? Se fue a trabajar allá. ¿Y venía de vez en cuando? Y venía de vez en cuando, y la que llevaba a la casa era mi abuelita, la abuelita Teresa. Pero en ese entonces la vida era, es decir, muy barata, barata del todo. Muy barata, pero muy sufrida. Pero por eso a uno le dicen, pero ¿cómo es que los abuelos, si ustedes eran tan pobres, porque tienen tanta tierra? Pues ellos eran muy pobres, la tierra no valía nada. Y les quedaba cualquier peso. Y compraban una finca por 25, 30 centavos. Por un centavo, por dos centavos. Muchos le decían, le vendo este lote, le vendo esta finca. Iban y hacían la escritura y ya. Ni la pagaba. Porque es que mi abuelito, donde nosotros nacimos, allá en la otra finca, le voy a decir, eran por ahí cualquier 20 cuadras de tierra. Y después esta, que tenía cuántos, como 20 y tantas, otra por allá en otro punto que llaman La Juana, como otras 20 y tantas, y le decían, no, pero cómo era que eran tan pobres y con tanta tierra. Pero entonces usted llegó a vivir con sus abuelos. Yo sí, y conocí a mis abuelos. mi abuelita, yo estaba pues muy pequeño, pero sí la conocí. Yo iba, cuando ella menudeaba carbón, yo bajaba, vendíanlos en el parque de Bosto, y ahí mismo me iba allá donde ella me daba agua panela con tostadas, allá pues a media cuadra del parque. ¿Y usted tuvo hermanos, don Julio? ¿Hermanos tuvo usted y hermanas? Yo sí. ¿Cuántos hermanos y hermanas? Eran 10 hermanos. ¿10? Sí. Somos 10, ¿cierto? Éramos 10. Yo no habíamos sino 7. ¿Recuerda los nombres? ¿De mis hermanos? Sí. Sí. Yo soy el mayor. Después una hermana que ya murió, llamaba Elvira. Después de Elvira, tengo otro hermano que llama Jairo. El otro llama Reinaldo. Otro que ya murió llamaba Jolián. ¿Jolián? Sí. Ese vive por allá, por los lados de San Ignacio. Vivía. Porque por allá viven los hijos de él y la señora. Y Federico, que era el niño. Y los otros está Ana María, Noemi, Gonzalo y Fanny. ¿Usted cuántos años tiene, don Julio? ¿En qué año nació? Yo nací en el 1935. ¿Y doña Blanca? Qué pena que le pregunte. Ya ni me acuerdo. Como en el 36, me parece. Yo creo. Yo le llevo un año a ella. Sí, en el 36. Cuénteme un poquito como de los oficios que usted ha hecho, Julio. Entonces, usted le ayuda, pues, digamos, de niño, recogía lento, pues ya a medida que fue creciendo, ¿como en qué oficio se fue involucrando usted? De manera que fui creciendo, me fui. Mi papá trabajaba mucho al jornal. Y era un maestro para hacer estas casas de tapia. Y en todas partes lo buscaban. Y yo ya cuando ya estaba más, yo era el ayudante. Pero no el ayudante, porque es que para las casas de tapia son dos. Y yo era el que alzaba la tierra. Y me tocó, cuánto me ganaba yo, me daban como 10 centavos. Sí, 10 centavos el día. El día. Como a 10 centavos del día. ¿Y cómo era ese trabajo? ¿Cómo era, digamos, una jornada de trabajo así, levantando dura casa? Ah, eso era pique tierra y alce. Y eche aquí, alce, pique y tinte un galón y al hombro, y suba la escalera y... Yo trabajé mucho con mi papá. ¿Y cuánto se demora uno levantando una casa de tapia? Depende de lo lejos y lo guapo que fueran. Mi papá era muy genio para esto. Y un tío que vivía aquí cerquita. Lo pagaban, no, hombre. La vida antes era hasta buena. Pero siempre se sufría. Pero gracias a Dios no se aguantaba hambre. Porque la tierra daba mucho. ¿Qué se sembraba en ese entonces? La papa, le digo que eso era por... El maíz, le digo. El maíz se llegaba a la cosecha, se sembraba. Y sobraba todavía el cielo lleno de maíz. Oiga, eso lo amontonaban así, en varas, haciendo techos. A la colega. Sí. Y cogiendo el maíz y eso lleno. Eso era en bultos, en unas dispensas que llamaban granero. Eso era lleno de maíz. Hambre no se aguantaba. Frijoles, eso daba como... Y es lo que era el frijol y las habas. Había que decirle a la gente, vaya, coja habas y coja frijoles, que se van a perder. Y le daban a la gente, vaya... Y ya, digamos, después de... ¿Usted trabajó por mucho tiempo con su papá en ese tema de construcción? Sí, hasta que ya Hasta después no, después de casado ya no. Porque yo esto lo hice antes de casarme. Yo me casé en el 50 y esto lo hice, esta casita la hice yo como en el 55. En el 55, hace rato ya. Sí, hace rato. Compré la teja a 6 centavos. La teja que tiene este techo me valió a 6 centavos. Pero no porque la entramos en carro hasta aquí. Eso la descargábamos arriba del silletero. Y a tarde y a mañana salíamos por un viaje. Por la mañana salíamos por un viaje y por la tarde otro. Y por la teja. ¿Y pero ya estaba la carretera o cómo no? Caminos. Caminos. A pie, a pie todo. Sí, todo era a pie. Y ya mi papá hizo nueva la casa allá abajo, que yo me acuerdo muy bien que yo también me tocó ya cargar la tierra para la casa grande de allá abajo. Ya. Y después de que se casó, ¿cómo a qué oficio se dedicó don Julio? A fornandear. Me pagaban a 25 centavos, oiga. A 25. Y era que es que muy buen fornal. 25 centavos. Y volé. Una semana trabajaba 3 días. Me daban 90 centavos. 90. ¿Y para qué le alcanzaban esos 90 centavos? Eso sí alcanzaba. Además, mercado. La comida era regalada. Y así hasta que yo fornalié mucho. Después de casado sí que fornalié. Es que uno hay veces, sí. Es como bobo más bien. Una vez le dije a ella, me voy a ir para Medellín, hombre. Y le dije, echemos la de dos cabezas. ¿Traigo comida o...? Es que uno como que en el casado se ve como que... Se ve mal la idea. Como mal, como sin espíritu, como sin... Y le dije a ella una vez, mañana me voy para Medellín. Y me dijo, ¿y a qué vas a...? Y le dije a ella, mañana me voy para Medellín. Y me dijo, ¿y qué vas a llevar a vender? Y le dije, espera y verá. Me fui por un tío. Y me dio 2 bultos de coles, oiga. Y en esa época las coles era pan comido usted. Bien. Era pan comido, me fui para la América, para la iglesia de la América. No, eso, a como las coles, eso era como a 5 centavos. Así, y eso era, vea, uy. Y mostaza y eso, le dije, no, pues aquí está el billete. A los 8 días la misma. Y vea, y en esas estamos. Trabajando, ella trabaja, nosotros dos trabajamos juntos. Yo trabajaba con ella en el puesto que tengo. Ah, porque ustedes todavía tienen, pues sí. Sí. Y entonces, como ¿todavía ya... en la plaza de...? No, en Villanueva. Tengo un puesto por Villanueva, que nos lo dio la alcaldía. Esos son puestos de mercados campesinos. Y entonces ya, vea, y aquí estamos, ya con eso vivimos. Pero entonces, esa primera de bajada a Medellín que llevó coles, usted cogió pa la Plaza de la América. No, para el parque de la Iglesia de la América. Ah, para el parque. Ahí en el parquecito de la iglesia. Ya. Y ahí vendí años. Después de ahí me fui para dónde, para... Itagüí. No, después de Itagüí, para Envigado. Para la plaza. Compraba flores y sembraba y cogía y compraba lo que me hacía falta y me iba para Envigado. Ah, bueno, pues entonces, a ver, después de esa ida, que empezó a bajar a vender coles y esto, ¿cómo empieza usted a sembrar las flores? No. Era que mi papá sembraba flores. Ya vivíamos aquí. Todos sembrábamos flores, todos. Y sembrábamos flores todos. Y con eso vivíamos, con las flores. Y ya en la cogía las flores y lo que me hacía falta lo compraba en la plaza. Usted me contaba la otra vez, don Julio, que usted se iba para evitar la competencia en la plaza, a veces iba para Itagüí. Sí. A vender las flores. ¿Eso fue ya muy posterior o...? Sí, ya recién que en ese entonces todavía era la plaza de flores. La de Cisneros. Porque es que hay gente que me alega a mí que la plaza de flores es muy vieja y yo no conocí plaza de flores. ¿En ese tiempo? Porque yo cogía flores y me iba los jueves a trabajar a la plaza de flores. Y se vendía en la calle. Ahí no había plaza. Y hay gente que me alega que había plaza y no había plaza. Ya, cuando usted empezó allá a vender... Cuando yo empecé ahí los jueves, que había el mercado en la plaza de flores, era los jueves. El mercado era en la calle. Pero esa plaza de flores, estamos hablando de la de Cisneros. No, de la placita de flores. La placita de flores. Ya. Sí. Ah. Era en la calle. La de Cisneros era muy vieja. La de Cisneros, Ave María. Allá era donde nosotros llevábamos las coronas y... Allá donde llevaban las coronas. Esa fue la que quemó, ¿cierto? Sí. O la quemaron, eso. Y allá fue donde empezó en la cosa de los silleteros. Que el administrador era... Este señor que llamaba Efraín Botero. Efraín Botero, o sea, fue en la plaza de Cisneros, ¿no? Sí, fue en la de Flores. En la plaza de Cisneros. Sí. En esa época, en un tiquete para trabajar mediodía valía 4 centavos y para trabajar el día entero valía 7 centavos. Trabajar el día entero de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Por 7 centavos. Ya, pero estaba como encerrado o algo. ¿La plaza? No, trabajaba dentro de la plaza. Ah, ya. Y cuénteme un poquito de ese cultivo de las flores. ¿Y qué flor se sembraba? Ah, se sembraba, vea. En ese entonces no había el gladiolo que sale ahora. Era un lirio. Un lirio que llamaban crestegallo y otro lirio sencillo. Había lirio azul, agapanto, cartucho, se sembraba gatos. Y en clavel había uno que llamaba príncipe, otro que llamaba palitieso. Amarillo. Había otro, era amarillo, jaspeado. Rojo. Rojo. Había mucho. Habían como ocho cosas de claveles distintos. Variados. Y la estrella de Belén resultó después. La estrella de Belén. ¿Ustedes bajaban, contó cada cuánto bajaban? Cada ocho días. Bajábamos al... Pues antes bajaba, pues yo, ella no bajaba. Yo bajaba a la plaza y había veces vendía en la plaza, en la galería, porque eso era por galerías. La galería de las flores era a todo el frente de la Alhambra, en esa galería que, como la plaza era como cuadrada, así en esa. La primera galería era la de flores. Después ya era... Estaban los puestos de flores, de coronas y todo eso. Eso era muy rico vender allá. ¿Mucha gente iba? Mucha. A mi madre, esa plaza se movía. En la época de los carteristas. ¿Los carteristas? ¿Cómo los carteristas? Ah, le robaban a la gente, ¿verdad? Es decir, llegaba la gente a la esquina y el uno se le venía de frente y lo acollondaban y el otro le metía la mano a los bolsillos, pero no le hacían más. Ah, sí. Se le robaban la platica, pero no le hacían más nada, sino... O salían corriendo y ya, eso era todo. Y en entonces no había pues más plaza, ¿cierto? Pues no estaba ni la minorista ni la mayorista. No estaba ni la menorista La mayorista, me acuerdo yo, apenas había un solo galpón. Cuando empezó esa plaza ya la mayorista, un solo galpón. Que en la plaza de Cisneros había otra que llamaba el pasaje Sucre. Que era diagonal enseguida de la plaza, el pasaje. Había otro que llamaba el balcón, que eso era para pa el lado de Cisneros, pues, pegado a todo, la, es decir, la plaza de Guayaquil que llamaban, uh-huh. Era hasta el frente de ferrocarril, y había, no, que le pregunto yo a usted que la farmacia Pasteur era también allá, también hasta el frente del ferrocarril. El Pedrero, no, pibe, usted no, yo me... Lo oía mentar, pero no lo conoció. Ah, sí, a mí sí no me... Lo oyó mentar, que el Pedrero. ¿Eh? Pues sí he escuchado mentar del Pedrero. Ah, donde vendían todo por un peso, todo por un peso. El Pedrero. Y cuénteme, doña Blanca, a su mamá, ¿quién le enseñó a hacer el tema de las coronas? De cuando usted la conoció, digamos, ya... Ya, cuando yo ya estaba medio grandecita, ya mi mamá trabajaba con eso. ¿Y usted sabe ya de pronto dónde aprendió, quién le enseñó? No sé. Ah, es que la familia de mi mamá, todos los Vázquez eran como trabajadores de arreglos. Y cuéntame, ¿cómo se fueron vinculando al tema ya del desfile como tal? Primero eso era muy fácil. Primero uno se iba para Medellín y le decía a los amigos, le decían los amigos a uno o las amigas, venga, yo la llevo para acá, vamos a buscar una silleta. Y se iba uno con el que lo llevara y ahí mismo le daban el contrato ya, ¿no? No, mi hijita, en esa época no había contrato. No. Yo desfilaba, y después del desfile me daban lo que me iban a dar, monedas, y me iba a vender las flores. Desfilaba una o dos horas y después a vender el viaje. ¿A usted le tocó de pronto el primer desfile? Sí, yo desfilé sin contrato. Ya desfilaba, me daban lo poco que me iban a dar y ya a vender las flores. ¿Cómo fue ese inicio, don? ¿Cómo era que llama el señor que inició con el desfile? Efraín Botero Moreno. ¿Cómo fue ese cuento con don Efraín? ¿Él les propuso, les...? Como que propuso, que es que, vea, lo que pasa era que en la primera galería descargábamos todos. Las flores, todos así de frente, para que la gente que entraba iba viendo, ah, deme de este. Pero eso era de esquina a esquina, los venteros, nosotros como venteros. Y fuera de los de aquí estaba la galería donde estaban los, hacían las coronas, así, todo eso era lleno de flores. Y entonces es que le dio por... Pero yo veía que mi papá salía y se iba para Medellín, que esté a desfilar. Yo, mi papá, que es que se va con las flores, que es. Y él se iba con ellas. Hasta que una vez le dije yo, ¿y yo puedo ir? Y me dijo, sí, usted puede ir. Y dice, a mí también me fui. Pero eso era así, y ahí mismo le daban a uno las moneditas. Y vamos para la casa otra vuelta. O sea que a usted le tocó desfilar con su papá. Sí, me tocó desfilar con mi papá. ¿Y qué años tenía usted más o menos en esa época? Yo tenía en esa época por ahí 26 años. Por ahí 26. ¿Y eso fue por ahí más o menos en qué época o en qué año? Por ahí eso empezó en el 57, pero eso fue antesitos del 50. Ya pues fijo, que ya lo cogieron, ya turismo también se metió. Que me acuerdo muy bien que la que La de turismo y fomento llamaba. ¿Cómo que llamaba? El apellido de ella era Sierra. Eugenia. Eugenia. María Eugenia Sierra. Pero aún no era muy ilusionado por una ruana que le daban de regalo. ¿Y qué recuerda de como ese primer desfile con su papá? Ah, le dije, yo puedo ir con usted, me dijo, sí, camine. Y me fui con él. Pero, ¿usted ha visto el logo del desfile? No. Vea este señor. Este señor es de San Ignacio. Ese señor era otro de los que también desfilaba y después se ponía a vender las flores en la plaza. Ese señor era muy orgulloso. ¿Por qué orgulloso, don Efraín? Porque ese señor bajaba de cachaco, oiga, de carriel, de cachaco, y nunca le faltaba el saco. Sí. Era pretencioso. Y debido a eso, escogieron ese logo mejor, porque era un tipo pues que bajaba la silleta muy, muy bien arreglada. ¿Cómo llamaba el señor? David Sánchez. David Sánchez. Y otro señor que llamaba, que también lo conocí y también desfilé con él, le llamaba Efraín Soto. Ese vive por allá yendo para Río Negro, por un punto que llaman la Catalana. Sí, ¿aún vive el señor? No, ese señor también se murió hace años. Uh-huh. Es que de esa gente no hay ninguno. De esa nota, si no, mi mamá que murió va a costar un año, ahora en este noviembre. A su mamá también desfiló. Ya tenía 105 años. Ya también desfiló. Caramba, qué bueno hubiera sido entrevistarla. A ella. Esa bueno, ya. ¿Cuántas cosas no le puede contar a uno? Sí, ella también le tenía sabía contrato mucho, sí. y también desfiló. O sea que desfilaba su papá, desfilaba su mamá, desfilaba usted, llegaron a desfilar toda la familia. Sí, llegamos a desfilar Jairo, mi hermano. Jairo, mi hermano, a ver cuál era el otro que... No, desfilaba mi mamá, papá, Jairo y yo. Desfilábamos. Y se bajaban juntos. ¿Cómo era ese? Salíamos a la carretera al Yarumo. Caminando, sacábamos la silleta allá y bajábamos en los carros de Río Negro. Cuando eso no había carretera. ¿Y usted, doña Blanca, cómo se vinculó al...? Yo me iba por la cuesta con las silletas. Buenas, ¿cómo está? Viene usted, la llave. Allá ve Blanca. ¿Dónde me dijo usted que la había puesto? Ah, vaya usted a sentarte en la cocina. Yo me iba por la cuesta a vender las flores también en la calle, uh-huh. a la iglesia del sufragio, y entonces ya empezábamos a andar la calle. Mi mamá se quedaba ahí en el puesto o me dejaba a mí. Y la una salía a vender así por las casas y la otra se quedaba cuidando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, me voy ya. Buenas tardes. Me voy ya porque viene el agua encima. Bueno. Que no vaya a coger la noche por allá en el centro. Hombre. Me la bendiga pues. Amén, mijo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, usted muy bien. Mano. Bueno, tráeme la... Por dentro de 15 o 20 días. Listo, hágale. La traigo así, que ver la música, como me dijiste. Ah. ¿Una de qué? Ah, tráigame la pila. La pila se la traigo. Sí. Y si puede, me trae eso, pero me la graba bien, pues, yo. ¿Pero de qué? De música parrandera. ¿Parrandera o el tropical de todos? Sí, sí. Que traiga la aventura, pues. Hágale, hágale. Estamos en diciembre. Sí, claro. Bueno, amigo. ¿Cómo era? ¿Cómo usted empezó a desfilar antes, Doña Blanca, antes de casarse con... ¿Usted ya? No, ya, no. María, ya. Yo ya empecé a desfilar después de casada. Ya, pero bajaba flores, pero bajaba antes con, de casarse. Bajaba con mi mamá, con las flores, con mis hermanos. Y ya después de que me casé, ya... No sé, un día me dio por ir a buscar contrato y me lo dieron. Permiso, yo voy a buscarle la llave. Tranquilo. ¿Y cómo ya lleva don Julio algún tiempo desfilando cuando sí. usted...? Él ya hacía tiempitos que desfilaba a Jimmy Javier. ¿Dónde las colocaron, pues? ¿Le encontró? No. Él ya hacía como mucho tiempo que desfilaba y entonces a uno como que le iban dando ánimos de irse con ellos. Y me fui con él. Ah, qué bueno. ¿Cómo fue? ¿Usted le dijo que si podía bajar usted también...? No, yo bajé con mi hija mayor a hacer una vuelta que tenía que hacer en Medellín. Y entonces mi hija quería una máquina de coser y nos fuimos a buscarla y por ahí derecho me fui para allá, uh-huh. a la oficina y conseguí el contrato allá. Uh-huh. Y entonces ya salí a desfilar con todos, uh-huh. con mis suegros y mi esposo y mis cuñados. ¿Y le gustaba? Ay, María, mi hijo, me gustaba mucho. Entonces ya me puse a andar con las silletas cada año, uh-huh. a desfilar con él. ¿Cómo era la preparación de esas silletas? ¿Ustedes las preparaban juntos o...? Acá sí, nosotros las preparábamos aquí juntos. Eso hacíamos primero la una y enseguida la otra. Mi suegro la hacía con la esposa también allá, con mi suegra y los hijos, los otros. ¿Silleta tradicional? Sí, todas tradicionales, todas eran tradicionales. ¿Y tenía algún estilo usted, pues así como para organizar los ramilletes o cómo? No, pues uno sabía amarrar los ramilletes, uno ya sabía desde joven amarrar los ramos de flores, los paquetes. Y entonces ya los iba entrecalando ahí en la silleta, hasta que formó la silleta ya. Pero era muy rico ir pero al desfile. En ese entonces, de verdad, todas eran tradicionales, todas. Todas. Hasta que una vez, le voy a contar a usted, una vez le dije yo a Jairo, mi hermano, oíste, vamos a hacer... Le dije, ay, un cuñado mío. Le dije, Jairo, el hermano mío hizo la bandera. Dijo, yo voy a hacer la bandera. ¿Cómo no? No, yo la voy a bregar a hacer que me quede bien bonita. Y un cuñado mío hizo el escudo. Soy el cóndor. Y lo llevó y ganaron todos dos. Y ya empezó la silleta emblemática. ¿Cómo llamaban don Julio? Jairo, mi hermano. Jairo, su hermano, fue el que hizo la bandera. La bandera. Y un cuñado mío hizo el escudo nacional. Ya. ¿Cómo llamaba su cuñado? Abelardo. Don Abelardo. Y ya fuimos. Que yo este año voy a retar. Hasta que un año dije yo voy a hacer la silleta distinta. Hombre, ¿cómo la vas a hacer? La vas a hacer distinta. Pero y verá. Compré las flores porque no tenía gladiolos y compré los gladiolos y me la hice al estilo de monumental y voy a hacerla en el tajo. Ahí donde me gané el premio. Ahí me gané el primer premio. El primer premio de 150 pesos. Oiga, y entonces una señora vecina de mi mamá de abajo en el Rosario le decía... Julio, le vendo esta tierra por 150 pesos. Entonces, es que usted tiene platica, no se ganó un premio, yo ya. Le vendo este lote por 150. No, yo que voy a comprar tierra. Es que no, yo no voy a comprar tierra. Entonces vino y me dijo, es que mija, me voy a comprar un radio. Y le dije yo, ¿para qué radio? Ah, para que oigamos música, porque como él ha sido tan parrandero. Entonces se compró un radio de pila, pero vea, mijo, la pila era así, pesaba, y el radio era acá, y no se oía de la cocina, de lo malo que estaba allá. Ah, pero con Blue Radio. Y en ese entonces que no había luz, no había ni energía, nada. Lo disfrutó, me imagino, bastante. Ah. Eso es lo último que fue que lo hice. Sería que lo botó, porque yo no. No. Ah, se lo vendía a un muchacho por allá por la quiebra. Barato, que yo compré, es que en entonces todo era. Compré un radio Philips, oiga, era así. Como el televisor. Más grande que el televisor, en 1,000 pesos, oiga. En 1,000. Y ya era. Se va a comprar un radio, mijita, que vale 1,000 pesos y lo voy a traer hoy. Y me fui, lo traje por 1,000 pesos. Pero ya no era de pilas grandes, sino de estas pilas pequeñas. Pero ese sí era bueno. Pero dejar uno de comprar una tierra por comprar un radio malo. Era que en ese entonces mi papá tenía como 8 cuadras de tierra también por allá. Y eso allá cargando el lecho. ¿A qué tierra? Y esto aquí. Yo ya tenía mi casa aquí, ya. Mi papá tenía allá abajo la casa de. Esto fue que se llenó ahora, pero aquí no estaba sino mi casa, la de mi papá y la del tío mío allí. ¿Y le gusta mucho la música a don Julio? A mí me gusta la música, sí. ¿Y qué música le gusta? A mí me gusta de todo. Menos. Menos como es que. Esta que le gusta mucho a la juventud, yo a la música no. El reggaetón y esas cosas. De eso nada. Pero, por ejemplo, que salsa o. Musiquita más vieja. Música vieja, claro. Pero de bailar también, ¿o? Claro. ¿Y bailan ustedes? No, a doña Blanca no le gusta. Ella no, nunca en la vida ha bailado. Nunca. Aquí sí, ¿para qué? Aquí todos nos apuntamos y hacemos la rumba. ¿En alguna fecha especial o...? Este es el especial, oiga. Todos tienen casa, todos. Los 8 hijos. Entonces... Todos. Se ponen a hacer asados, compran aguardiente y toman y bailan. Y charlan. Aquí la rumba no falta, lo que es el 24, el 31, cualquier día. Sí. Y cuéntenme, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Ella y yo? Muy sencillo. Ella vivía por ahí en Mazo. Yo vivía por aquí, pero yo bajaba con flores a Medellín y ella bajaba también con la mamá a vender las coronas. ¿Y las flores? Y me encontraba con ella. ¿Me conocieron en el camino? Nos conocimos sí. en la plaza de Cisneros. Es que nosotros aquí íbamos, yo me casé en noviembre del 56, faltando un mes. En noviembre del 56, faltando un mes para entrar el 57. Ya tenemos días de vivir juntos. Eso veo, sí. ¿Y cómo fue la conquista, doña Blanca? Yo no sé, mijo. Uno ni se acuerda porque en esa era uno era medio bobo. Uno no se acuerda. Yo ya no me acuerdo. ¿Y don Julio, recuerda cómo fue? A mi María. ¿Usted la conocía en la plaza? Menos que yo la conocía a ella que llevaba con la mamá las coronas, sí. No, menos que ahí empezó a conversar pues con sí, ella, pero ya después sí, para la visita. Sí, preguntar cualquier cosa y uno. Y ahí es donde uno se ve entonando. ¿Y al cuánto tiempo de que se conocieron se casaron? Ah, como al año. No, era que él tenía que caminar mucho para ir a las casas. Ah, hasta vivía muy lejos. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tenemos 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. ¿Y todos viven por acá? Sí, señor. Todos viven por acá, todos. Y se han dedicado de pronto a oficios así similares, sí. O cada uno. Dos, la mayor y la menor tienen silleta. Y él, porque la mía se la di a mi nieto. Don Julio todavía sigue cargando. Sí, yo a mi madre, yo ya no la tengo que cargar. ¿Cómo ve, comparando como estos desfiles de ahora con los viejos, ha mejorado? Son mejor ahora. Hombre. Son mejor ahora. Un 100%. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Habemos 500. Y es muy bonito el desfile. Y le digo, bonito. Habemos 500. Y yo le voy a decir sinceramente, el desfile hoy por hoy es uno que te enseñaba a verlo y todavía le pare. No, es que hay gente que sabe trabajar muy bien. Hacen unas silletas muy hermosas. Unas silletas muy hermosas, para que son bobas. A cada cual se le da lo que es. Pero es que yo le digo, antes, si es comercial, la hace 1A. Y si la hace, ¿cómo es que dice? Comercial y emblemática, hay gente que hace unos emblemas increíbles. Hoy en día hacen silletas muy bonitas. Muy bonitas, porque uno que está curtido de ver silletas y curtido de conocer flores, y hay mucha cantidad de flores que uno no conoce. Este año salió otra. Este año sacaron otra categoría. Ah, sí, otra categoría, ¿cómo es se llama? Es que la plana. Así, la plana. La plana, y eso es como... Es como también una emblemática, también hacen emblemas distintos. Las hacen muy lindas. Y yo le digo que es que el yo no creí que esto podía llegar a así como está hoy por hoy. Nunca. Uno siempre pensaba que toda la vida iba a vender las flores en las casas. Siempre pensaba uno eso, que iba a llegar a viejo vendiendo las flores. No, es que yo les digo, desfiles y silleteros en Medellín. Y no solo en Medellín, por aquí no cabe la gente. El esposo de mi hija que entró acá, tiene una finca silletera. Y eso es mucho jardín el que tiene tan hermoso. Y esa víspera del desfile... Mucha gente por acá, ¿no? Sí, señor. No, eso es increíble. No solo la víspera, eso es desde que entra el mes. Desde que entra agosto ya es la gente. Desde que entra julio. Y gente de muy lejos. No. Eso viene gente de todas partes. Porque hay zonas que no haya tanta gente. Por ejemplo. Por el lado de San Ignacio, por donde vive Don Rubén Amariles, por ejemplo, me dice que ya por allá casi no va gente. Por eso que la gente se la trajo, le voy a decir, Piedra Gorda, oiga pues, y el barro. Piedra Gorda y el barro, se trae la gente. ¿Y a qué cree que se debe, Don Julio, que venga más gente por acá? ¿Hay más silleteros o...? Hay unas fincas silleteras muy hermosas. Hay unas fincas silleteras muy atractivas, que la gente viene, encuentra de todo. No se va porque sea por pelado, ya que se vaya por pelado, ¿cierto? Pero no se va que porque aquí no venden nada, que aquí se aguanta hambre, que tal y tal cosa. El barro sí ha traído toda la gente. Y Piedra Gorda también. Eso últimamente ya hasta toca, tienen que cerrar la vía porque ya no. Tienen no que desviar el que va a salir, tiene que irse por otra parte, no por aquí, no devolverse. Y el tránsito le toca duro, le toca duro. ¿Y ustedes todavía cultivan flores o ya no? No, nosotros no cultivamos, yo cultivo hortalizas. Uh-huh. Acá en la... Pues en la huerta de la otra de la casa. Uh-huh. Pero mi yerno sí es flores toda el cantidad, tiempo, todo el tiempo. Mi yerno siembra flores diario. O sea que para un desfile, cuando ustedes van a armar las silletas, pues tienen ahí a la mano toda la... Ave María, las que uno quiera traer. Sí, las tenemos a la mano. Y la gente va y compra también, ¿eh? Los que no tienen. Ya, ¿y doña Blanca alguna vez se ganó un premio con silleta? No, mijo, nunca me gané premio. Yo desfilé como 50 años, pero nunca me gané un premio. No era muy capaz de hacer una silleta de ganar premio. Sí. Es que para ganar premios se necesita. Pero disfrutaba. Disfrutaba mucho. Es decir, cada año dice la gente. Disfruto porque, este ay, qué rico sí. es. ¿Y usted todavía va, pues, decir, ya no desfila, pero baja a ver el desfile o lo ve por televisión? Yo lo veo por la televisión. ¿Y le ha tocado ver entonces a don Julio ahí por la televisión? Claro, a todos. Cuando mi hija se ganó el segundo puesto, me puse a llorar. Sí. Claro, de la alegría que me dio. Y aquí hay una que compró un contrato. Oiga, lo compró. Le dijeron, le vendo el contrato. ¿De aquí a la casa? De... Sí. De un cuñado de él. La hija menor mía. Uh-huh. Y dijo, ¿por cuánto vale? Le dijo el cuñado de él estaba... Él estaba como enfermo ya. Estaba como muy... Y el primer año lo libró. Ese año le fue muy bien, ganó como 7 millones de pesos. ¿Y usted se ha ganado más premios, don Julio, además del que invirtió en el radio? En la finca. Ya la gente empezó a sacar cosas mejores que uno llevaba. Usted sabe que la competencia... Asómate a ver si Blanca tiene bien... Tiene videos. Ah, yo no creo. Eso lo mantiene en la finca. Pero de pronto tiene ahí. No. Ahora hay mucha competencia usted. Abimar. Hoy en día es más lindo todo. Y todo muy, muy organizado. Todo. Dese cuenta usted. ¿Usted no le ha tocado ver bajar los silleteros? No, señor. ¿No? Nunca. Oiga, 200 camionetas para bajar los silleteros, oiga. En cada una camioneta es para una silleta. ¿O dos? Si son chiquitas, son dos. Ya no es a los empujones como era antes. Eso es muy, muy bien tratado con toda la... No digo que yo la silleta ni aquí la alcé. Entraron aquí los de las camionetas y la sacaron. Y ellos mismos alzaron los conductores. Mientras que les prepararon un tito, alzaron la silleta y... ¿Y esos carros vienen de dónde? ¿Los mandan de la alcaldía? De la alcaldía. Entonces los buscan, 200 camionetas. No. Eso es muy bonito hoy en día. Muy lindo. Y de entrar a Medellín, y eso es... Ahí sí. En todas las esquinas los tráficos, atajando. Van los silleteros, somos como los más grandes ese día. Somos como muy poderosos ese día. Eso ya se ve en todo el mundo. ¿Eh? Eso ya se ve en todo el mundo, eso lo transmiten hasta... Sí. Y, don Julio, ¿y esas ideas de vender flores? Y usted me decía que se iba para Itagüí o así, ¿cómo era esa...? Ah, tocando puertas. Ya llega, golpeando, salía la señora. ¿Qué lleva? ¿Qué clase lleva? Llevo rojo, llevo rosado. Hay un clavel que es cortico que lo llamamos el rosadito. Llevo, mire, era uno con la silleta al... Ay, descargue yo, Y me descargaba uno la silleta y le vendía esta, vuelva y alza. Se vendía de puerta en puerta. Y eso fue por ahí en qué año que usted vendía. Le voy a decir, en esa época valía el transporte. En escalera para Itagüí valía 10 centavos. No había buseta, no había nada. Oiga, en la escalera. Baitagüí. Está bonito el arbolito, ¿eh? Sí, de la... Yo como casi no me emocioné. No, ¿eh? ¿No le gusta la Navidad, don Julio? Pues sí, bueno, gustarme la Navidad sí me gusta. Pero así como tanto... Adorno, qué pereza. Pero vea, esta pesebrito tiene muy bonito. ¿Hace años se acostumbraba el arbolito? Sí, hace tiempos. Me acostumbré al arbolito. ¿O siempre tradicionalmente ha sido como el pesebre? O... Sí. Ahora últimamente. Lo que pasa es que el pesebre se celebra, es decir, la novena del pesebre se celebra no solo aquí, sino en un hoy, es decir, hoy aquí, mañana en otro, pasó mañana en otro, todos van pidiendo la novena. Los muchos niños muy aficionados a la novena, y uno también, pues uno al fin del caso, pues también va, es que uno le ha gustado. ¿Usted qué recuerda de esas novenas, don Julio, cuando estaba chiquito? Ah, no. Si le cuento ni me cree. A ver. Eso nos íbamos a buscar la novena por allá a La Palma, oiga. A La Palma. Hasta por allá íbamos. Caminando. Sí, la novena. Sí. Y a punto de vela, oiga, en ese entonces. Con farol. No había luz. Sino íbamos y todo era bueno. ¿Le dan regalitos o...? No, hombre. En ese entonces, ¿qué regalo? Nada. Íbamos y estábamos en la novena. Y el 24 de diciembre, a las 12 de la noche, eras que buscando el niño para el Neo Yerbales. Sí. Ah, lo escondían. Lo escondían. Siempre lo escondemos. Y ahora como ya con los nietos, todos los nietos. También. Ahora también con los nietos. También. Pero es grande, porque uno así chiquitico no lo encuentra nadie por ahí. Sí, sí lo encuentra. Sí. Eso sí lo encuentra la nena, mi madre. Ahora un año lo encontré yo. Sí. ¿Qué ganó? ¿Y qué se comía en diciembre, don Julio? ¿Natillita y buñuelo toda la vida? ¿O? En diciembre se comía, sí, natilla, buñuelos. En entonces no se hacía dulce como ahora que... Se hacía miel. Hacían que es que miel. Miel de panela. Miel de panela. Y almuerzos, almuerzo era sopa de papas con tortilla y arroz con huevos. Esa era la comida, ya hoy en día nadie hace arroz con huevos. El tema de esta carretera, pues la carretera que sale pues del Yarumo, es un momento en qué época fue y qué cambio, digamos, hubo por acá con la carretera. Una carretera, el cambio todo. Sí. Pero en ese entonces no se salía al silletero. Se salía por caminos. Así, uno dejaba la carretera allá arriba donde está la escuela, el placer. Se entraba por donde mismo está la vía. ¿Cierto? Pero entonces ya era de pie, caminando a pie, a salir al silletero. Porque la carretera salía allá arriba a un punto que llaman... Cartucho. El cartucho. El cartucho. Es el del silletero, es como yendo para el parque. No. Arriba del parque. Arriba. Más es como una cuadra más arriba del parque. ¿Y ahí está? ¿Usted no le ha tocado salir por una finca que llaman Montevivo? Montevivo. Bueno, señor. ¿No? Por ahí salía la carretera. Por ahí entraba la carretera y ahí, por ahí salían los carros. Por esa finca que llaman Montevivo, que eso era hasta una finca de. Y un señor de Medellín, pero eso es para veraneantes. Primero sembraba mucho. Sembraba papa y comida llano. El ya señor lo, de allá, de la finca. Ya lo volvió monte. Y usted recuerda más o menos en qué época fue esta carretera por acá. Esta carretera por aquí fue como en el... como en el 62. ¿Y a usted le tocó de pronto trabajar en la carretera? Sí, hubo. Todos. A mí, María, ¿cómo que nos tocó trabajar? ¿Y qué hacían? Nosotros sacábamos piedra, la cargábamos para donde la necesitara. Porque entrevistando a don Alfonso Ríos, de allá más abajo, uh-huh, por el placer, él nos contaba que había gente como de ese sectorcito allá que se oponía a la carretera, uh-huh, y que de hecho que cuando pasaron con el bulldozer tuvieron que tumbar cercas y puertas. La misma, la es decir, los tíos de la familia y la señora, uh-huh, exactamente, se oponían a esa, a la vía por ahí. Me contaba que ni a bestia a veces dejaban pasar, uh-huh, por las cosas que tocaba dejar el mercado y al hombro. Al hombro. Y así les tocó a ustedes también. Sí, a mi María, no solo el mercado. Esta casa, la teja que tiene esta casa, nos tocó traerla desde allá. Desde el Yarumo. Sí. A pie. Porque a aquí pie. Es lejito, pues como me decía don Alfonso, pero es que él queda un kilómetro, pues que usted está, sí, mucho más retirado. Y nos tocó traerla desde allá. ¿Y él la traían en bestia o...? No, a la espalda. ¿En silletica o con cargador? No, con cargador. Porque es que en el silleta cabía muy poquito. Uh-huh. Y uno pasa hace 40 o 50 tejas, no cabían en la silleta. Uh-huh. Ese era muy guapo, porque es que 50 tejas pesaban. Ya, ese la alzaba uno. Y me que la mayoría de gente de esa época le tocó por acá la misma historia. Sí. Y a todos les tocaba cargar la teja y el que hacía la casita de material también le tocaba cargar el material de allá. Pero eso que ustedes hicieron acá, le hicieron de tapia o de... Sí, esto es tapia. Tapia. En esa época no había de adobe, piscón. Porque si se compraba el adobe, ¿cómo se contraía la arena? No. Cemento, arena. Claro. El cemento. Piedra. La piedra la que tenía uno que cargar desde la quebrada, y esto siempre es lejos. Era la media de la ego. ¿Y con la tapia cómo era el proceso? ¿Porque era más sencillo? No. Es como más difícil. Lo que hay este marco así, lo que hay aquí, eso es tapia. ¿Y cómo era el proceso de la tapia? El proceso de la tapia es muy sencillo, eso... Eso son unas hojas, espera, era mi nota. Son unas hojas de metro, de madera. Entonces eso lleva, es decir, lleva 6 palos. Entonces eso va amarrado con lazos y lleva unas cuñas para que no se caiga. Es decir, si hace el cajón. Entonces le atraviesan unos palos así para que el cajón no se cierre y se le ponen unas y entonces se amarra con lazos. Se amarra para que no se abra y los trancos para que no se cierre. Y los es para que no, los palos que se le ponen así es para que no se cierre. Uh-huh. Entonces eso se le echa la tierra hasta cierta parte y ya se le quita. Ya se le quitan esos palos. ¿Y eso es tierra con qué más? No, eso es tierra colorada. Tierra colorada. Tierra colorada. Y eso se le echa madera. También se le pone madera. Y entonces, de una tapia a la otra se le hace un hueco, así, y se le mete un trozo de madera. Y échale tierra y vamos para arriba. Esa era como la técnica de su papá, de un crispiniano. Esta casa me la hizo él. ¿Y él llegó a hacer de pronto casas con adobe? ¿O no. Todo, él solo trabajó la tapia? Él es el único que trabajaba en la tapia. Él me la armó. Yo alzaba la tierra. Yo alzaba la tierra y me acuerdo que el ayudante, pues el otro, porque son dos. y eso lleva unos pisones, entonces eso se pisa. Tiene que ser muy fino. Y eso se perma, eso se apermaza ahí y hágale para arriba. Y no se cae. Y no se desborona. Por eso tiene que ser tierra colorada. Tierra. Y eso endurece, pues, y ya. Y eso queda fino como un adobe, vea, eso es revoque. Ay, María, mi hijo, vea, esto es tan fino que la tumba de una tarquia cuesta, pero mucha lidia. Sí. Aquella se nos cayó en un temblor de tierra que hubo. Esa de ahí. No se cayó del todo, pues sí. se aflojó. Y no se cayó. Entonces tuvimos que sacarla, pero qué lidia. No, eso, tierra. Ay, hombre. Y eso, duro. ¿Y quién me tomó esa foto? Qué linda. Esta me la tomé para hacerla acá al novio. ¿Sí? Ah, sí. Pues que 71 años de casado. ¿Sí? 61. No. Ah, sí, 61. 60 y... 61. Bastante. Ah. 61 años. Solo he conocido por acá su matrimonio así de tantos años que el de ustedes y el de doña Choni y don Candelario, que tienen 70 años de casado. Eso sí. El Candelario es tío de... ¿Don Candelario es tío suyo? Sí, ese es tío mío. Ah, no me diga. Que nosotros estamos haciendo los árboles genealógicos de todos los personajes, entonces ahí vamos a poder enlazar, vea. Sí, ese es tío. Y de pronto, usted Ramírez, de pronto, algún parente, alguna cercanía con la familia de don Alfonso, que él es Río Ramírez o nada que ver con... Él es Río Ramírez. Él es Río Ramírez, pero no... De otro Ramírez. De otro Ramírez. Y nosotros somos Ramírez Londoño. Uh-huh. Y la señora de Alfonso, la señora de Alfonso era Londoño Grajales. Grisales. Sí. Londoño Grisales, la señora de primera hermana mía. Ay, a ver, ¿cómo? La señora de don Alfonso era prima... Era prima hermana mía. Era hermano de la mamá de él. Ah, ya. Don Antonio Grisales, creo que era que no, ese era el abuelo, el abuelito de la señora de Alfonso. Ya. De la señora Antonio que llamaba Dora. Ese era el abuelo. Ellos son la señora de la familia de los... de allá, de la carretera, del silletero. De pronto Radio Sutatensa, ustedes llegaron a... Sí, también hubo Radio Sutatensa, pero no presentaban sino lo que era... ¿De educación? De educación. Sí. Mi papá tenía uno, mi papá era aficionado a todo y él tenía uno, enseñaba... Que es que clases en eso lo prendía por la tarde y iba la gente con cuaderno y lápiz y que es que lo que enseñaba el radio. Ya, a su papá le tocó ser instructor también. Sí, de radios. Sutatensa. Ah, bien. Mi papá era metido en todo. En todo eso veo. Oiga, en todo. En la acción comunal, en todo. Era él. Y eran creativos. Él hacía puertas. Era el destructor de las silletas. No, le digo, era el único que sabía hacer las silletas. Sí. Ese señor era más creativo que no. Mucho. Cuando dijo, vamos a hacer la escuela, todos teníamos que darte 50 centavos. Para comprar adobes, para ir comprando los adobes. Ya la acción comunal de Medellín ya trajo todo el resto y los trabajadores. Y teníamos que mantener los trabajadores. Nosotros nos tocaba, oiga, uno bien pobre y nos tocaba mantener... Cinco. O más. Sí. Venían a trabajar sábado y trabajaban domingo. Lunes, martes, no, miércoles. Sábado y domingo. Lunes tenían que ir pues a trabajar pues en las escuelas, en eso como que se acabó, pues. Había una oficina que únicamente que llama, es que la Fundación Comunal y uno iba a la oficina y pedía allá y le daban. Esta semana le mandamos tantos trabajadores. ¿Sí? Y uno, pues. Aquí los niños estaban pequeños todos. todo. Como pobre, pues sostenía a los trabajadores. Sostenerlos era que darles la alimentación. Pues uno como pobre tampoco le ha faltado comida, gracias a mí. Y eso por acá sí, la papita del maíz, pues por acá nunca. Ah, frijoles. Sí. Frijoles. Y, la, y ellos también pegados de un jornal y venían y se comían lo que esta les... Lo que les hiciera. Lo que esta les hacía y se lo comían y ya. ¿Cómo llama esa escuela? Juan Andrés. Juan Andrés Patiño. Juan Andrés Patiño. El que regaló el terreno. Ah, ese es el nombre que tiene la escuela, fue el donante. Él regaló el terreno. ¿Y el señor tenía mucha tierra o qué? ¿Que regalaba? Ay, María, ese señor tenía tierra y bonita tierra. Vea, uno no aprecia nunca lo que los padres le dejan. Vea, eso era unas mangas de las cosas hermosas. Y todo, y los hijos fueron fiando pedazos, pues ni se los pagarían porque siguen pobres. Y esa tierra valía muchos millones de pesos. Vale, en ese entonces, desde cuenta le voy a contar. Él se murió, el señor. ¿Cómo vamos a bautizar la escuela? Juan Andrés Patiño. Centro Educativo Juan Andrés Patiño. Así la pusieron, pues, y así está el letrero ahí. Para que vea usted, entraron profesoras. Hay una profesora que vino de Itagüí. Ahí tiene su lote. ¿Sabe cuánto le valió el lote? En ese entonces ya era caro. 45 mil pesos, oiga, 45. Compró su pedazo ahí, y ahí tiene su casa y tiene su pedazo todavía. Se jubiló. Se fue. Después, otra vino de Abreaquí, oiga, otra profesora. Y abrió aquí, se casó también ahí. También se jubiló, se murió. Vino otra. Todas eran como de... Otra muchacha, oiga pues, vino una muchacha soltera de profesora. Dese cuenta que la internaron en un convento de religiosas y... Resultó de profesora, vino aquí el primer año, aquí se casó, por ahí vive. Se jubiló, fue directora y ahí, por ahí está. Pero no tuvieron un año, ni dos, ni tres, cuando alcanzaron la jubilación. ¿Mm? Y les digo sinceramente, pues, eso hace que esa señora... Salió de la escuela, cogió la jubilación y eso hace que la escuela no marcha como muy bien. Sí. Pero ellas, todavía funciona para la escuela. Sí, la escuela. Allá los que estudiaron fueron los hijos de nosotros con las que había. Y muchos de por acá. Cuando eso sí era bueno ir a la escuela porque esa profesora era muy buena. Usted me contó que había ido en Guarne, fue a... ¿Una escuelita en Guarne o no? Ah, no, eso siempre es lejos de aquí para abajo. En La Onda. En La Onda. Punto que llaman La Onda. Allá fue donde yo aprendí a nada, bueno. Aprendí. A nada. Sí. Que no había sino un primero y ya. Pero muy bueno. ¿De muy... primaria ya? No más. No era y no primaria. Y había pero hasta primero. Quinto, pero no, nosotros no pasábamos de... ¿De primero? De primero y segundo, de año por año. Primero y segundo. Y había hasta quinto. Pero ¿quién pues? Y esta cabeza no nos ayudaba para nada. Además, ustedes trabajando desde bien chiquitos, ¿a qué horas también? No, desde cuenta usted. Se levantaba uno, tomaba los tragos para la escuela. Le empacaban una botella de agua panela y una arepa. Y en una jiquerita y rumbo a la escuela. Venía de la escuela, almorzaba por leña. Cuando no era por leña, cargar el lecho. Cuando no era cargar el lecho, por basura. Oiga, para sembrar pues, las matas. Para sembrar matas. Cuando no era basura, venía uno a las 4 de la tarde vayan a encerrar los terneros. Encerrar los terneros. Ya lo que le tocaba a uno el huequito era muy poquito. ¿A qué jugaban, don Julio, en la escuela? El trompo, bolas. Bolas, sí. Y cuando no era con una rueda de alambre, bolas de cristal. Pero esas pequeñitas. Y duerma. Y a las 10, 7 de la mañana para la onda. Rumbo a la onda. Acá muy lejos de acá. Y a pelear ya. Caminando. Y caminando. ¿Cuánto se demoraba para ir de la casa? No, como era de para abajo, eso bajaba uno como un tiro. La cosa era la subida. Ah, la dura era la avenida. La subida, que todo era de para arriba. Era como cuando uno bajaba a Medellín por la cuesta. Uno bajaba a Medellín por la cuesta, bajaba ligero, pero la subida sí era muy dura. A ver, eso sí era de... ¿Y doña Blanca también fue a la onda, a la escuela de la onda? No, no, ella era de otra vereda, de Mazo. De Mazo. ¿Ustedes dónde fue que conocieron? Nosotros. Allí, allá vendiendo las flores en Medellín. En Medellín, en la plaza. Sí, en, allá en la plaza y por ahí en los... La plaza de Cinero. De Cinero, la que quemó. La que quemó. La que se quemó. A esa plaza era bendita. Usted vendía... Ah, usted me ha dicho que era arreglos, ¿cierto? Coronas. Coronas para arreglos. Arreglos de juntos. ¿Y don Julio sí vendía las florecitas y las cositas? No, sí, nosotros también vendíamos flores, pero... También llevábamos flores, pero el arte de ellas más que todo eran las coronas. Los aros no, las coronas hechas no. El únicamente armazón. Los aros. Para clavarle las flores. ¿Y eso está hecho con qué? Madera. Eso es hecho con chusco. Con unos bejucos que hay en el monte que llaman chusco. ¿Y el hecho? Son muy finos. Se teje, pues van... Se entrelaza. No, se uno los coge hechos y los va haciendo... Sí, hace la rueda. Y luego envuelve la rueda en el hecho. Y después le pone cabulla y dele, y después la borra el musgo. Entonces ya queda para unirle metiendo las florecitas. Era como hacer silletas hoy en día. Y eso es... Y esa forma de hacer, doña Blanca, eso todavía se hace, o ya se hace de otra manera. Ya casi no hacen, mijo, porque ya la gente ya no se puede dañar nada de la... Ni musgo, ni nada. No. Ya no. Ya son ramos y arreglos, pero... Ella ya comió. Pero no hay cosas de muerte. Sí, ya comió. Ese cuadro nos lo regalaron cuando nos casamos. Este corazón de Jesús. Sí. ¿En qué año se casaron ustedes, don? Nos casamos, hagan la cuenta. Nos casamos en el 27 de noviembre de 1956. ¿Y cómo fue ese regalo? ¿Quién se lo regaló? La gente. Nos hicieron una fiesta y nos regalaron muchos santos. Muchos, muchos. En ese entonces regalaban, ese no tiempo, era... En ese tiempo lo que regalaban era cuadros, imágenes. Y ollas y de muchas cosas, pilas. ¿De pilas? ¿Pilas de pilas de cuadros, ollas y de todo? Ah. Y cuando cumplimos los 50, en las bodas de oro, qué rumba. Ya hace 10 años. Sí. Hicieron una fiesta los hijos que... De toda la noche. De toda la noche y parte del día. Y oiga, y también nos regalaron muchas. Con músicos. Y también nos regalaron muchísimas. Sí. Muchísimas cosas. ¿Y qué músico, qué música vino? De cuerda. Y música. Y ese el matrimonio de ustedes, ¿qué recuerdan de esa fiesta? Julio, estaban las familias de los dos. Sí. Nosotros nos casamos en Guarne. Y nos fuimos desde aquí a Piesta Guarne. Ay, no, qué cansancio eso como quedaba de lejos. Y nos fuimos caminando. Y nos fuimos caminando y llegamos a Guarne como a las 7 de la noche. ¿Para casarse apenas? No, como a las 7, en las vísperas. Ah, ya, ya. Eso hacían fiesta. Y entonces, unos primos míos eran los padrinos. ¿Y el tío? Y el tío. Tío Candelario. Y buscaron la música en Medellín. En el centro, en el centro, muy cerquita de donde era la Plaza Vieja de Cisneros. En un negocio que llamaba El Cuba, eso quedaba como por Carabobo. Y entonces, vamos a buscar la música para el matrimonio. Ah, sí. Yo me fui con ellos. Los músicos. Los músicos. Eso era trompeta, flauta, de una música que le digo, pues. Entonces había que pedir permiso en Guarne al alcalde, y él dijo, de 8 a 12 de la noche. Está bien. Y estaba tan buena la rumba, pues, que el alcalde también emocionado. En un pueblo de esos, una orquesta de esas. Ah, no, que siga la música. Como hasta las 3 de la mañana. Les amplió el permiso. Y él también rumbeando parejo. Digo, que se siga la música hasta que los músicos digan no más. Y como los tíos de los primos míos, Candelario y otros primos, eran los que estaban pagando la música y... Ah, no, que hasta que ellos quieran y eso era... No, rumba parejo. Don Candelario tocaba la flauta, de hecho. Sí, tocaba flauta, él también era músico. ¿Y él tocó allá en el... Y otro tío tocaba violín. ¿Sí? Sí. La familia mía era músico. Yo también le entendí alguito. Sí, ¿qué instrumento le gustaba? El tiple. Ahí voy a hallar serenata. Y el hermano mío y los primos. Mira qué bueno. ¿Y qué música se tocaba en ese entonces? Entonces tocaba guitarra, lira. ¿Pero como de qué artistas o qué tipo de género de música? Lo que iba saliendo nuevo. Y... caso es como ahora, pues, que... Pero todo lo que iba saliendo lo iban... Era que los tíos míos eran duros para la música también. ¿Cuál le gustaba a usted más? ¿Eh? ¿Cuál le gustaba más? No, ellos tocaban muy bien también. Muy bien. Y esta era la época que estaban ensayando casi todos los días para... Para diciembre. Y siempre los buscaban. Siempre. A buscar los londoños que tocan muy bien. Para serenaticas y cosas por ahí. Pero entonces... La rumba del matrimonio fue por la noche, 11 de la noche. ¿Y a qué hora se casaron? Como a las 8 de la mañana. ¡Oh, qué risa! A las 8 de la mañana. ¿Cómo le parece que llegamos a la iglesia? No había sacerdote. No había padre. ¿Que el padre se estaba qué? Yo no sé. ¿Dónde se había ido? Esperemos a ver. Pero cuando eso, don Julio, discúlpeme la ignorancia, ¿uno llegaba a la iglesia y me voy a casar? ¿O es como ahora que uno con tiempo tiene que inscribirse, que hacer cursos? Sí, hacer que... Teníamos que hacer todo curso eso. Curso es todo pagar eso. La mujer. A mí me valió ya que 18 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Y... eso sí era muy barato. ¿Y duraba mucho ese curso? No, como un mes, ¿cierto? Y como un mes, y había que no, que miles. Cada 8 días vaya. Y sepa rezar, porque le digo que cuando eso sí le preguntaban oraciones a uno. Sí. Ay, hay que aprenderse. Pero el padre sí nos estaba esperando. No, no nos esperó, no le di. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el padre que no había llegado? ¿Verdad? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ah, pidieron uno a Río Negro. Y entonces vino a reemplazar. O sea, el de Guarne no apareció. El de Guarne, no, como que yo no sé qué era lo que pasaba. Y como uno no podía es que ver la novia ni tal. Y cuando eso se casaron, doña Blanca, así con vestido, pues, de cualquiera. Cualquiera, no, no había tanta... No, de vestido blanco, pero yo me casé con un vestido cortico, blanco, muy bonito, y el manto. Pero ni fotos. No quedaron no. Fotos de matrimonio. ¿Y usted qué edad se casó? De 20, de 19. De 20. Ay, muchísimas gracias. ¿Cinco años después de aquella foto? 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Y usted me contaba la otra vez que les tocó como mucho montar en tranvía. A mí me tocó montar en el tranvía de Aranjuez. Ah, en el de Aranjuez. En ese entonces vendía yo, yo andaba mucho. Oiga, yo andaba. Yo vendí flores en Envigado, oiga pues. Vendí en Itagüí. Vendí en Aranjuez. Oiga. Vendí en San Cayetano. Vendí también en el cementerio de San Pedro. Vendí flores en Manrique, en la América, en Buenos Aires. Por eso yo les decía, ¿quién sería el que me preguntó que si yo sabía cómo era la Plaza de Flores? La Plaza de Flores, cuando yo conocí en la Plaza de Flores no había plaza. ¿A usted le tocó fue la Plaza de Cisneros? A mí me tocó fue la de Cisneros. La Plaza de Flores le hicieron, sí. ¡Venga, chicle! Pero el mercado en la Plaza de Flores era los jueves. En esa, le voy a decir, tan sencillo, que usted para el lado de Nopón, donde bajan los buses de Caicedo y... Es decir, en el otro lado. Como para el lado del Parque de Boston. Para el lado de atrás. Y eso era una calle en pura piedra. Esa era la plaza, no había plaza, sino mercado, sino los jueves. Y yo también vendía flores ahí los jueves. Era mercado de verduras. Mercado de verduras. Bajaba de Río Negro y... O sea que el resto de la semana ahí donde no había nada. No había nada. Uh-huh. Y a mí me alegan que es que la Plaza de Flores era más vieja que la Plaza de Cisneros. No, eso son mentiras. Sí. Como uno no le tocó la de Cisneros, entonces uno le dice la Plaza de Flores y uno piensa en eso. Ah, uno... sí. Ustedes que sí les tocó, claro. Pero ya sabía uno, pues yo aprendí. ¿A usted no le tocó ver la Plaza de Cisneros? En fotos solamente. ¿En fotos? En fotos. Pues no me tocó. No tengo ni un recuerdo. Esa es la mejor plaza que hubiera en el mundo que tuviera. ¿Y qué vendían ahí también? De todo. De todo. La plaza de ahí se vendía de todo. De todo. Y diagonal estaba el pasaje Vázquez. Más para abajo. Aquí era la plaza y enseguida en la plaza estaba el pasaje. Pero pasando la calle. Pasando la calle. ¿Y qué había en ese pasaje? A mi María, ahí vendían de todo. Y todo era al por mayor. Donde estaban las trilladoras de maíz, la panela por mayor. Y para el lado de atrás, para el lado de Cisneros, había otro pasaje que llamaba... Es que el balcón, atrás, que es un tiempo también funcionó, que es que el pedrero, ¿no lo oyeron mendar? No. ¿No? El pedrero, a todo el frente de... Vendían todo el revuelto. No digamos que a mil es ahora, pero antes. A peso. Todo a peso, pilas. Como el menudeadero, pues ahí donde hacen todas las... Y todo era pilas. Pero la Plaza Cisneros es donde está ahora el parque, la verdad. Por ahí, ¿cierto? El Plaza Cisneros quedaba ahí cerquita a la Alpujarra, pero queda al frente. Sí, es que a todo el frente. Ah. Donde está el parque en las luces era la Plaza Cisneros. Porque es que ahí al frente de eso, mi abuelita eso le llama el pedrero. Ah. El pedrero. A todo el frente de la Alpujarra. El pedrero. El pedrero era choscos y vendían también comida. No había por dónde andar de gente trabajando. yo, digamos que con todas las personas que me han entrevistado, uno se va dando cuenta que ustedes no era que se dedicaran a una sola cosa, sino que ustedes tenían que dedicarse un montón de cosas. Entonces, algunos dicen, no, yo por ejemplo, tal día, el viernes por ejemplo, recogía la flor, el viernes bajaba por flores, pero el lunes quemaba carbón, tal día, o sea, ustedes realmente hacían de todo un poquito. ¿Cómo era una semana de ustedes? Ah, una semana. Me tocó jornalear. Quemar carbón era me tocó muy duro. Quemar carbón. Mi papá quemaba carbón. Pelar varillas. ¿Pelar varillas? Varillas, sí. Varillas para encavar escobas. Y quemarlo para volver carbón. Okay. Sí. Vea, por ejemplo, esos buscan madera, la rajan, la cortan y van haciendo una primer pilita así. Y ya sigue hasta que hacen el horno, que es grandecito. Y lo tapa uno con tierra. ¿O le van por ahí 2 o 3 días? No, eso se demora. Un horno para ir de 20 bultos. Por ahí 8 días. ¿Quemando así? Sí. Y cuando se rompe, se quema. Se volvió ceniza todo. Y no se puede dejar... No se puede dejar romper. Hay que estarle poniendo diario cuidado a toda hora que no se vayan a romper porque... Si se rompe, se vuelve humo, todo esto se vuelve candela. Se pierde ahí todo el trabajito. Y entonces la plaza, el mercado. Y después, oiga, pues, ya está de recoger, llegan y lo riegan con unos palos y recogen esos carbones así calientes, pero eso es muy duro. María. Y le voy a contar, pues, el misterio de la plaza, el mercado. ¿Por qué no pudieron construir en la plaza de donde era la plaza de mercado? Porque los donantes dijeron, si se acaba la plaza, tienen que volverla a construir. Y si no construyen, no pueden construir en ella, en el terreno. Por eso pusieron el Parque Las Luces. Pues si no, eso lo hayan vuelto comercial. Yo cuando estaba muy pequeño sí me acuerdo que eso eran, antes de que hicieran el parque, esos pilas y todo, eso era como un... Sí, eso era un pedero, una manga ahí como vacía, que mantenía, por cierto, a mí me tocó llena de gamines, pues. Y fea. Y fea. Sí, ya toda cochinita. Y eso que es que lo habían donado una familia, los dueños de donde están haciendo el túnel. Es que eran los dueños, unos señores amadores. Es que eso lo habían regalado ellos. Y que eso no lo podían, ni lo podían vender, ni lo podían volver a construir, pues, en casa. Tenía que ser en plaza. Y por eso no construyeron eso. Respetaron esa voluntad. Entonces ya de ahí, pero... Cuando se quema esa plaza, ya existía la placita de flores, o todavía no. Ah, sí, ya existía la placita de flores. Entonces, ¿hubo alguna época en la que estaba la placita de flores y la de Cisneros? Era sí, que ustedes podían, pero la elegir. Placita de flores... No tenía tanto movimiento. No. La buena era la plaza de Guayaquil. En entonces, Guayaquil... No, pues ya no es Guayaquil, ya es comercial. Pero yo les digo que en ese entonces la plaza de Cisneros, Guayaquil, era como la parte esencial de Medellín. Donde se encontraba uno con el novio. Sí. Claro. Se conseguía los amiguitos. Y eso en esa época, pues no era inseguro, era, me imagino que era... Era muy segura. No era muy segura, también robaban mucho. Pero no sabía, pues, así la indigencia. No, pero no, pues. Y le cuento que llegaba, pues, uno, pues, toda la vida, yo me tocaba ver la gente como le sacaba del bolsillo. Llegaba el uno y se venía de frente, y se iba el otro detrás y le esculcaba ahí. El otro lo acosaba ahí como por fregatos y a pasar y ahí lo esculcaba. Yo conocía a los carteristas, uno los mantenía ya. Y uno, identificados. Y decía, le van a robar, pensaba uno, le van a robar. ¿Y a usted le llegaron a robar algo? A mí no me han llegado a robar un peso. Y a Toria o a Medellín. Y a mí no me han llegado a robar un peso. Y volviendo, don Julio, como con los recorridos que hace usted, me decía que usted llegó a Andeflor en Envigado, en Itagüí. ¿Usted cuando bajaba para Envigado era para Envigado solamente? ¿O usted pasaba digamos, en una sola bajada usted visitaba varios municipios? ¿O? No, no, bajaba, es decir, ya no me parecía tal, me voy para tal. ¿Cambiaba de municipio? Cambiaba de puesto. ¿Y duraba varios días en el puesto a ver cómo le iba? Sí. Yo me tocó el pasaje para Itagüí, valía en pura escalera, no había buseta, ni buses, sino pura escalera, pura chiva, 8 pesos, 10 pesos. Y el pasaje, el día para trabajar en la plaza, si no, ¿sabe cuánto valía? 5 centavos, 7 centavos. 7 centavos para trabajar en la plaza, el tiquete. Para trabajar, eso valía el tiquete. ¿Y qué florecitas vendía usted en ese entonces? Las flores comunes. La tradicional. La tradicional, clavel, cartuchos, gladiolos. Y eso ponía uno ahí en la silleta. Llegaba el despachador, hombre, ¿a cómo me da? A tanto. Camine pues cuente, a ver. ¿Usted la vendía que por docenas? La vendía, no, eso era el paquete de tres. Paquete de tres docenas. Pero eso era de a docena, de 10 y 12. 10 y 12. Pero usted trabajó por encargo, pero también, o siempre las vendía así, pues, al por menor. Sí, había veces que menudeaba uno todo el día. Y por encargo llegó a trabajar también, porque me han contado algunos que iban y ya simplemente le entregaban a la persona que les compraba todo. Y ah, sí, ya uno también tenía el cliente, le decía, ah, me sigue trayendo. Y ya uno iba y le entregaba, le contaba tanto. Y seguía vendiendo lo que le quedaba. Por encargo, me imagino que era un poquito más barato, tocaba dejarlo. Claro, porque era para despachar, para Cali, para Barranquilla. Antes se despachaba mucha flor para Cali, Barranquilla. ¿Sabe que usted sí le vendía floristerías? Sí, le vendía. Uno tenía el cliente ahí en la galería, en la plaza. Y eso lo empacaban en cajas y íbamos para transporte. ¿Y cómo era la venta? O sea, ¿le tocó muchas veces venirse con flores o no, todo no se vendía? Nunca le llegaba uno. Siempre vendía uno lo que ya. Siempre vendía uno, ah, que eso cuando se moría un rico. No sobraba el trabajo. Sobraba el trabajo, no, es que antes, cuando se moría el tipo poderoso, esos sacaban, llenaban unas cosas de avisos. Se murió fulano de tal. Y era un tablero y todo el mundo era con la prensa. Se murió fulano, hermano, usted va a estar. Y eso llegaba a la gente, una corona, y eso era todo el mundo con ellas. Al que más barato la diera, o la más bonita. Y eso primero, por la mañana, lo primero que compraban, los de las floristerías, el colombiano, y como eso salía en la página. Tantas cruces. Los obituarios. Y tantas cruces. No, de María, patares. El boleo. El boleo. Y eso era, y eso era fijo. Coronas de metro. Oiga, coronas de metro. ¿Y alguna vez les tocó, digamos, bajar con mercadería y volver a subir para bajar a vender más? No, ya cuando uno baja. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ya no, no era capaz, ya no era capaz, porque era un duro eso. Ah, porque todo era a pie, claro, ahí se liaba uno buena parte del día en el solo trayecto. Ya cuando uno llegaba a la casa ya llegaba, era cansado de los pies. ¿Y con cuánto bajaban más o menos? A seguir en la casa haciendo lo que tenía que hacer. La carguita era de que normalmente, Pues doña Blanca bajaba las coronas, ¿cierto? Y flores. Y flores también. Y don Julio, y solo también flores, también mercadito. ¿Usted también baja productos o solo flores? Bajaba flores, coles, victorias, mostaza. Lo que le cupiera la silleta. Y subían con el mercado, ¿sí? Subía con el mercado. ¿Y de cuántos kilos era una silleta? ¿Cuánto cargaba? Eso a veces. Eso empezaba. El que más pesaba era el gladiolo, cartucho, lirio azul, agapanto. Hay flores que pesan. Las flores pesan mucho. ¿Y con qué frecuencia bajaban, don Julio? Cada 8 días. ¿Una vez a la semana? Una vez o dos. O dos. Y siempre que se bajaba se subía con el mercado. Claro, había que traer el pibe. O sea, la silletica que bajaba con producto subía convertida en el mercadito. Claro. ¿Y qué subían de mercado? ¿Qué compraban? Compraba la carnita, panela. En ese entonces no se compraba, como ahora que baja uno y compra 2, 3 arrobas, 4 de caja de panela, compra de todo por mayor. Y no que iba a la cómoda. Y ahí le hacía el mercado, compraba papas, arroz, panela, todo era libreado. Sí, aunque no pesara mucho. Sí, todo era libreado, casi como ahora que va. Y también cositas que se dañaron, menos que sin electricidad y sin nevera, ¿cierto? Sí, sin nevera de agua y sin luz. Exacto, entonces cositas que no fueran como muy perecederas o mucha cantidad, me imagino. Entonces la carnita, ¿cómo hacía? La carnita la colgaban de en un garabato. Ahí colgaban la carne. Oiga, eso se llenaba de moscas. Eso le tenía que usar uno sal, pero una sal. Ah, la tenía que salar. Una sal que vendían gruesa. Le echaba uno la sal a eso para que no se le pegaran las moscas. ¿Y cuánto duraba una carnita así colgada? Saladita. Duraba poco. Pues bien poquita que era. Y en ese entonces, más cuando el día estaba ya. En ese entonces. Vea. Vaya donde la vecina que me preste una libra de panela. Vaya que me preste una libra de arroz. O vaya una libre sal. Que me preste una vela. Ya, entre los vecinos se. Entre los vecinos eso era para allá. ¿Cierto? Se prestaba. Ya no, eso se acabó. Gracias a Dios. Sí. Sí. Eso se acabó. Sí, porque mira, qué cosa tan dura levantarse uno y que no hay pañuelo. Ya, gracias a Dios, comida no pasa. Y en ese entonces, hoy en día la vida no es tan dura, ni se aguanta hambre, no se sufre. Hoy en día no se sufre. Hoy en día la vida es como color de rosas, como dice la canción. Pero dice uno. Pues hombre, hay muy poquita gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que dice, qué bueno vivir donde viven ustedes. Pero yo le voy a decir, es decir, a mí me contaron, yo esta mañana bajé a Merca y le dije a él, oye, este hombre, ¿quién me puede llevar esto allí al donde cuadran las mujeres? Ah, sí, camine que yo lo llevo. Y le pregunté al muchacho, ¿hasta qué horas tiene que trabajar usted? Me dijo, desde las 5:30 hasta las 6:30 o 7. Y le dije, pero bueno, pero tenés casita, tenés. Y me dijo, nada, pago 600. Yo vivo con mi señora y estoy pagando 600 de arrendamiento. Entonces le dije yo, pero entonces trabajando hasta tan tarde, que $1,000,000, como poquito, ¿no? Que nada, hombre, el mínimo. Y vea, y pagando 600 de casa. Ah, llegó y me llevó. ¿A dónde le coloco? Colócamelo, ¿vale? Bueno, antes el muchacho iba a voltear y no me iba. Le dije, vea, tenga para que tome tinto, mijo. Le dije, 600. Oiga, pues. Y le dije, pero entonces el patrón les da la comida. El patrón, les da el almuercito, que nada, hombre, yo tengo que traer coca. Y ya... Pues, cada vez lo veía más negro. ¿Eh? Ah, sí. Cada vez lo veía peor. Pues, ay, qué pecado. Sí. Y me dijo, tengo que pasajear. Pago 600, más los servicios. Yo le dije, no, pues, ya, a este patrón ya hace falta plata. Las propinitas que le dé la gente. ¿Eh? Y entonces, el muchacho me descargó las cosas ahí y él mismo iba a voltear. Le dije, vea, tenga para que tome tinto. ¿Eh? Es que la gente y dije, hombre, bendito sea mi Dios. Pero bueno, si le dan propinitas, va gustando. Pero todo el mundo no da. ¿Eh? La gente que porque es que la gente del campo, ustedes tienen la despensa, pues es que ustedes saben cultivar, o sea, si algo tiene la gente del campo es que nunca se va a morir de hambre, pues, eso sí, por ahí que no haya lujos o que no haya, pero ustedes de hambre nunca se van a morir. ¿Qué cultivan ustedes? ¿Ustedes cultivan? Nosotros también cultivamos. Cultivo en la huertita. Ya no hay ánimo para trabajar bien. Ya uno, después de que ya tiene 80 años, ya no es capaz de trabajar. Sí, y uno rebusca mucho la vida, gracias a mi Dios le dio. Y se consigue la plata, no necesita de quitarle un peso a nadie. Honradamente vive bueno, no le debe nada a nadie. ¿Usted qué cultiva todavía? ¿O? Yo cultivo maticas, esta semana mañana a las 8 cae una granizada. Y se acabó casi todo, pero bueno, esas no son penas. 8 días, estaba yo por allá donde, por el parque, y me tocó esa granizada, cortica, pero qué garra que tan dura. ¿Y qué le dañó? Ay, qué pesado. Daña a Ave María. Daña las matas, daña las rompe, claro, como son como piedritas. Ay, y no, y vine, yo voy, yo tengo un puesto, y voy a Río Negro, y consigo muchas cosas también allá. ¿Y usted no tiene de pronto cinta negra? ¿Para qué le necesita cinta negra? Ponerle eso, una cosita acá. Ve, busca allí, ahí debe haber una que de la que le vi el otro día. Y uno ha sabido rebuscarse la vida. Y vine a Río Negro y me fui a regar unas papas. Me voy a ir a fumigar. Uno siembra, por eso es que uno en el campo no sufre. Por eso el otro día, el padre hace como un mes o 22 días, levantó la canasta, que es que vean, ni una libra de arroz. Y pensé yo, y dije, ¿Qué le va a llevar si uno, si por, gracias a mi Dios, por aquí la gente no aguanta hambre? ¿Eh? ¿Por qué no le llevan? Porque no nadie aguanta hambre. En cambio, si a uno en Medellín, una señora que vive en un barrio bien alto, bien pobre y bien necesitada, le pide un kilo de papa a uno, tenga, lléveselo. O que me regala un plátano, tenga. Porque la gente sufre más. Yo digo, en la ciudad, los barrios altos, la gente aguanta hambre. Y allá sí, sin tener dónde cultivar, sin saber cómo cultivar. Y sin saber cómo es que se siembra. Casi no da plaga. Pues que hace años, cuando cultivaban, que la tierra primero, producía como más, no había primero, tanta plaga. Que no había antes ni sí, que, antes no había plaga. Primero sembraba usted una papera, eso echaba así. Y... lo que sembrara, frijol, lo que eso le sembrara. La sembrara usted y ponga, espere que se eche y póngase a coger y a dar. Porque tampoco había a quien venderle. Pero se reparte. Yo me acuerdo que ahí donde nosotros nacimos, allá en Santa Rita, que se... Oiga, el tío mío le decía a la gente, vaya, cojan frisoles y... llavas y cojan frisoles, que se va a perder eso entre la huerta. Vitorias, eso era por miles de vitorias. Hoy en día ya no se pierde nada porque todo lo vende uno. Y hoy en día todo lo vuelve plata. ¿Y a qué se deberá eso, don Julio, de que hoy haya tanta plaga? El tiempo. El tiempo. Es que siempre ha habido plaga. No, pero no tanto como ahora. Antes no. Antes se sembraba la papa y se dejaba ahí. Sí, es que yo no recuerdo, creo que era don Rubén Amariles que me decía que es que antes ni se fumigaba, pues no había ni necesidad de fumigar. No había necesidad de fumigar. Sembraban maíz, papas, frijoles, y eso echaba así. En todo caso, fuera que uno le echara bastante basura. ¿Y basura? ¿Basura de monte? Las hojas de los árboles. Sí, entonces se va pudriendo y se quemaba la basura más gruesa y se le revolvía esa ceniza a la basura y siempre. Me han dicho que el mejor abono que hay. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el Parque Arví aquí como tan cerquita? ¿Eso ha cambiado mucho como la dinámica y las cosas? Mm-mm. Pues a nosotros acá. Siempre estamos lejos del parque. Sí, un poquito. Por una parte estamos muy lejos del parque. Eso ni nos va ni no nos afecta en nada. Ni los ha beneficiado ni los ha perjudicado. Ni nos beneficia ni nos perjudica. Porque hubo, sobre todo con la gente más de allá, que hubo alguna gente que en alguna época se opuso al principio. Sí. No, es que ese parque Arví dañó mucho a Mazo. A mucho y a Matasano. Eso es, al Alto Medina. Ay, uno pensaría que por ser un parque la gente va más y el tiempo se... No, pero ese parque es muy peligroso. Muy peligroso. Trajo ya mucha gente, muchos turistas, mucho extraño. Y eso pues llega mucho... Mucha gente mala también. Mucha gente mala. También matan gente. Atracan. No. Ah, sí. Mucha delincuencia. Sí, es que eso es lo más... Eso porque no lo publican, pues, eso... Hace 15 años encontraron un muerto. Es callado, eso es callado. Y eso en esos bosques, ¿quién se va a dar cuenta? Y la gente es tan... Que se mete, amanecen en eso... Amanecen en ese bosque, eso como es de miedo. ¿Dónde va María? ¿Eh? Ay, ¿cómo amanecen por allá en esos bosques. Pues como eso tiene chocitas. Las empresas públicas pusieron pues, chocitas, pero eso es muy... Pero porque es muy poco y es muy poco cumplido. Publicado. Pues uno no va por allá. Y uno no va por allá, ¿pisa qué? Va a ver monte. Pisa. ¿Y no se ha montado en el metro cable que va hasta allá? No. A mí no me gusta ese. Una sola vez fui. Pero no va a montar en eso. Fui a conocerlo. Es que a mí me han dicho que eso pasa por todo ese parque. Y yo no voy a ir a los árboles todos. Sí, es muy bonito. A mí lo que me parece bueno del parque es que, por ser un parque, pues ahí ya no se puede construir, ¿cierto? Entonces tiene garantizado, digamos, que ahí siempre va a haber un bosque grandísimo. Pero sí, lo que usted dice, eso trae también ese tipo de cositas, sí. Delincuencia y cosas. Delincuencia. Vea, a mí me contaba un muchacho, cliente pues trato... Y él no sabía, él decía, ¿vos vivís cerquita del parque? Y yo le decía, yo no vivo cerquita del parque. ¿De dónde vivís? Y le voy a decir, yo le dije, usted ha subido por Santa Elena, no, a una vereda que llama Barro Blanco. Me dijo, claro, yo estaba allá donde un señor José, y la señora llama Blanca. Y le dije, esa señora que llama Blanca es hija mía. Me dijo, yo estaba allá, me dijo el muchacho. Dije, allá, yo vivo más para acá. Me dijo, ah, bueno. Entonces me contaba él que él no volvía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Que él no volvía al parque. Me dijo, hombre. Y le dije, ¿por qué, hombre? Con la que nos pasó allá. Yo no vuelvo allá. Le conta, pues, a ver qué te pasó. No, vea, hombre. Nos cogieron a nosotros, que él andaba con unos muchachos que lo habían cogido y les habían robado todo. Todo. Y que él tenía un anillo, oiga, pues, que él tenía un anillo. Que no le salía, un anillo, que no le salía del dedo. Y que le dijo uno, es que, hombre, ve, quítate ese anillo y si no le sale, mocharle el dedo. Que le dijo el ladrón ese. Y él no se explica cómo le salió el anillo. Con ese susto. Del miedo, porque es que... Del susto que le quitaran el dedo. Es que si no le sale ese anillo, mocharle el dedo. Y él es que no sabe ni cómo le salió el anillo del dedo. Que sí. Qué susto. El susto. Y él dijo, ya no vuelvo. Estoy muy feliz. Digo, yo no vuelvo allá. Allá hay muchos ladrones. Tradicionalmente Santa Elena ha sido muy tranquilo, ¿no? Sí. Cuestiones de orden público, toda la vida esto ha sido muy tranquilo, ¿por qué como tan tranquilo? Estando tan cerquita de Medellín, como que no se ha contagiado como de... No, aquí Santa Elena. No falta quien suba pueda hacer sus fechorías, pero... Es muy escaso. Y en cambio por allá, por Matasano, por allá sí, va a subir mucho gamín por allá a conseguirse la... Por Matasano, cuando usted me habla de Matasano, el Alto Medina es como por el tambo, o ya para salir... Como sí, para Matasano es donde está llega ese es Matasano. ¿Y usted qué? Por el tambo. Por el tambo, el Matasano. Yendo para el metro. Y el Alto de Medina es subiendo para la Laguna de Guarna. El Alto de Medina es allí. Y es para Guarna. Para otro lado ya. Para otro lado. También queda lejos del parque. Ya. Yo quiero aquí como dibujar un poquito, como graficar como el árbol genealógico de ustedes, que es que la otra vez me quedó como a medias. Entonces, a ver, tengo aquí, está don Julio Ramírez. Y tengo a doña Blanca. Doña Blanca Gallego. ¿Cuál es su segundo apellido, doña Blanca? Vázquez. Gallego Vázquez. Y le puse una hija blanca. Sí, y un hijo Julio también. Sí, ajá, que tengo. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Ocho. Y ocho. ¿Me recordar cómo se llama? Sí, la mayor se llama Miriam, que fue la que acabó de entrar. Miriam. Miriam. Miriam. ¿Y cuál otro? El segundo, Rigoberto. ¿Como el ciclista? El que la seguía a ella. La otra es Blanco. Beatriz, Julio César.